peregrinando por las huellas de la tradición y la fe, nos encontramos con el sacerdote César Ariel Barroso, quien ya queda con ustedes. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria como el ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda. La lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a Dios que me asista en esta ocasión tan ruda. Cantándome de morir y cantándome han de enterrar. Y cantando he de llegar al pie del Eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine este mundo a cantar. Señora más bonita que hay en Cuyo, son la señora y lo digo con orgullo. Por ser tan bella tú te llevas los honores y sos el dulce labio de algunos cantores. Cuando te nombran unos ríen, otros lloran, otros se embriagan de alegría y con razón. Y yo te siento muy cerquita de mi alma y te llevo dentro de mi corazón. Voy a nombrar a mi amada, es la señora Tonada. En mi cuyana, la flor galana, la que adorna mi región. ¿Será que ellos la miran desde afuera? ¿Será que ellos no conocen su valor? Pero algún día será ella la que viaje por los caminos de esta noble y gran nación y la conozca más de cerca mi cuyana, la que quiero y abrazo con razón. Voy a nombrar a mi amada, es la señora Tonada. Mendoza, yo le dejo el corazón, aunque no es tanto, pero sí con mucho amor. Quizás cansado por las muchas trasnochadas, pero cargado con esencia de Tonada. Los serrillanos le entregamos el cogollo, por ser tan criolla que el destino me dejó. Garganta grita fuerte a cuatro vientos. Somos cuyanos porque así lo quiso Dios. Voy a nombrar a mi amada, es la señora Tonada. ¿Qué tal, gente linda? Bienvenidos una vez más a Fe y Tradición, como lo hacemos todas las semanas, y esta vez sí, creo que estamos todos presentes, ¿no? Ha venido Jimena, bienvenida Jimena una vez más aquí a este sencillo y humilde programa. ¿Cómo le va, padrecito? La verdad que extrañé bastante hacer el programa pasado, pero bueno, me he incorporado nuevamente y espero seguir estando. Bueno, se ve que la mamá le dio permiso para que venga, así que aquí nos acompaña. Flecha, lógicamente, le damos la bienvenida. Lo hacemos trabajar toda la semana. Creo que lo hace con gusto, ¿no? Al menos eso es lo que demuestra exteriormente. También lo vamos a hacer participar en este programa, en algunas acotaciones va a tener que realizar este buen muchacho. También un saludo a Néstor García, de la Piuquén, que El muchacho ahí se toma el trabajo de sacarnos al aire. También volvió el mate. Acá un mate... nuevo. Un mate nuevo. Hierba nueva también, lógicamente. Viene de Misiones, la hierba y el mate. La bombilla también, pero de un par de años atrás. Todavía se conserva, ¿no? Así que estamos dando a los amargos. Y volvió un poquito mejor la voz mía, ¿no? El viernes pasado estuvo bastante embromado. La semana pasada. Así que esta semana ha vuelto. Algún dolorcito queda, pero nos mantenemos todavía en la brecha. O sea que si tomamos asistencia estamos todos presentes. Exactamente. Entonces ha vuelto Jimena, ha vuelto la voz y ha vuelto el amargo. Los tres ausentes la semana pasada. Pero así que estamos ahora todos reunidos. Algo va a salir, algo va a surgir de esta reunión. La vez pasada yo les comentaba que lo hacíamos el programa con muchas ganas, con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Era difícil conjugar y juntar a los tres en los tiempos libres, ¿no? Entonces Jimena trabaja, Flecha también, y yo a veces trabajo. Pero bueno, es difícil que los tres no nos mantengamos sin trabajar en un horario determinado y juntarnos aquí en lo de Flecha para hacer este programa. Y bueno, hoy se han juntado los tres tiempos libres y hemos venido, ¿no? Empezamos como toda la semana con... El Santoral. Esta semana tenemos varios más que interesantes, ¿no? El día lunes 12, Santa Juana Francisca de Chantal. Que junto con San Francisco de Sales funda la congregación de las monjitas de la Visitación, se llama, ¿no? Hay bastante amistad con San Francisco de Sales. Después pasamos al día martes, San Ponciano e Hipólito y también... Es el día de San Tarcisio, un niño mártir de la Eucaristía. Mártir de la Eucaristía es el patrono de los monaguillos. Los monaguillos son aquellos que le ayudan al sacerdote cuando celebra misa. Se utilizan una albita blanca con algún símbolo. Algunos son medio sinvergüenza, por ahí hacen llover al sacerdote antes de empezar la misa, meten mucho ruido, pero siempre están ahí los muchachos. Entonces un saludo a todos los monaguillos. Desde ahí pasamos al día miércoles 14, San Maximiliano María Kolbe. Que, bueno, por decreto del Papa Pablo VI se lo declaró patrono principalísimo del periodismo cristiano en todas las ramas de las comunicaciones sociales, así que vendría a ser un poco también patrono nuestro y de lo que estamos ejerciendo en este momento. Exactamente. Así que un saludo para nosotros. Exactamente. Felicitaciones. Gracias igualmente. Bueno, muchas gracias. También lo vamos a hacer partícipe acá al Flecha que está tomando... ¿Qué tal el amargo, Flecha? Está bueno, sí. No, viene... Es la primera vez que llevamos mate con eso, ¿no? Viene de los pagos de misiones. Interesante. Bueno, seguimos. El día jueves, Asunción de la Santísima Virgen María, en cuerpo y alma al cielo. En unos momentos vamos a hablar sobre ese tema. Después pasamos al día viernes. El día viernes es San Esteban de Hungría y San Roque. Exactamente. Estos son los santos de esta semana para que uno los vaya conociendo. Para ir metiéndonos un poco más en su vida, pero después de esta pequeña introducción, vamos a detenernos concretamente en Nuestra Madre del Cielo. ¿Cómo no nos vamos a deleitar con la Asunción de la Virgen en cuerpo y alma del cielo? Jueves 15 de agosto se celebra esta solemnidad tan importante que la Iglesia obliga a los fieles a participar de la Santa Misa como si fuera un día domingo. El Santo es un hombre simplemente disponible a la invasión divina. Ser santo es posible y es la más bella aventura personal y comunitaria. El santo ve una oportunidad en cada calamidad. En la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen, la Iglesia Católica celebra el fin de la vida mortal de la Virgen María y su gloriosa Asunción al cielo. Es un dogma de fe que lo define Pío XII, que juntamente con el alma fue llevada también al cielo el cuerpo de la Purísima Virgen María. Eso es lo que celebramos en este 15 de agosto, Asunción de Nuestra Madre al cielo. La Virgen ha sido ensalzada sobre todos los coros de los ángeles y sobre todos los santos del paraíso como reina del cielo y de la tierra. En uno de los misterios del Rosario aparece esta, ¿no? En los misterios gloriosos que se rezan los días domingo y los días miércoles, ¿no? Ahí el último, hacemos mención con esta fiesta, esta solemnidad de la Asunción de Nuestra Madre Santísima al cielo. Se ignora el día en que murió, tal vez en Éfeso o en Jerusalén. Se cree que fue de 57 años después del nacimiento de Cristo y a los 23 de su pasión, siendo la edad de la Virgen de 72 años. Se ha discutido si murió realmente o fue el suyo una especie de sueño de amor divino. En los primeros siglos del cristianismo se lo llamaba Dormición de Santa María y la Iglesia Oriental celebra su tránsito el 18 de enero. El emperador Mauricio en el siglo VI trasladó la fiesta al 15 de agosto. La Iglesia fija la atención en el hecho de que la Virgen subió a los cielos en cuerpo y alma. En la Anunciación, el ángel Gabriel la llama llena de gracia, nominación que no le hubiera correspondido de haber tenido vínculo con el pecado original. Siendo así, estando exenta de la caída del primer hombre, su cuerpo no podía corromperse en el sepulcro. Sobre este fundamento, el 8 de diciembre de 1854, Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada. María es Madre de Dios, corredentora, llena de gracia, Virgen perpetua. Como Jesucristo, su Hijo, ella ha vencido a la muerte. Su gracia es mayor que la de todos los santos juntos. El dogma de la Asunción de María fue proclamado por el Papa Pío XII, como decía el padre recién, el 1 de noviembre de 1950. En la bula definitoria dice: proclamamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, la siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Es decir, que María se encuentra anticipadamente en la situación a la que llegarán los demás justos solo el día de la parusía del Señor, gozando en el paraíso en cuerpo y alma de la presencia de Dios. En la Constitución Apostólica, Munificentissimus Deus, el Papa Pío XII nos dice lo siguiente: lo que se conmemora en esta festividad no es solo el hecho de que el cuerpo sin vida de la Virgen María no estuvo sujeto a la corrupción, sino también su triunfo sobre la muerte y su glorificación en el cielo a imitación de su Hijo único Jesucristo. 15 de agosto, entonces, Asunción de la Santísima Virgen María en cuerpo y alma al cielo. Y para darle un toque de folclore a este tema, si bien no creo que haya sido hecho con esa intención de cantarle la Asunción de la Virgen, Jorge Cafrune tiene la canción Virgen Morenita. Ajá, no sé bien, no hace referencia a la Asunción de la Virgen, pero sí habla de la Virgen, lógicamente. Entonces, por eso la hemos traído para compartir con todos los oyentes de Fe y Tradición. Jorge Cafrune, Virgen Morenita. Después regresamos con más sobre la Asunción de la Virgen al cielo. Virgen Morenita, Virgen milagrosa, Virgen Morenita, te elevo mi canta. Son todos en el valle devotos de tus ruegos, son todos peregrinos, señora del lugar. Son todos en el valle devotos de tus ruegos, son todos peregrinos, señora del lugar. Virgen Morenita, India fue tu cuna, porque India tú naciste por la gracia de Dios. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así será, Virgen mía, mereces el respeto y la veneración. Por eso yo te canto, te elevo mis plegarias y pido que escuches mi ruego, por favor. Por eso yo te canto, te elevo mis plegarias y pido que escuches mi ruego, por favor. Virgen Morenita, Santa Inmaculada, oh Virgen de este valle, señora del lugar. Tú gozas del respeto y cariño de tus hijos, así los peregrinos te rezan en tu altar. Tú gozas del respeto y cariño de tus hijos, así los peregrinos te rezan en tu altar. Así será, Virgen mía, mereces el respeto y la veneración. Por eso yo te canto, te elevo mis plegarias y pido que escuches mi ruego, por favor. Por eso yo te canto, te elevo mis plegarias y pido que escuches mi ruego, por favor. Ahí escuchábamos a Jorge Cafrune con Virgen Morenita. Muy bien, hace un par de días atrás fue el cumpleaños de Jorge Cafrune. Ya en unos programas posteriores hablaremos un tanto de él. Nosotros seguimos mateando aquí. ¿Qué tal el mate, Flecha? Está buenísimo. ¿A Jimena le gustaron o no? Ricos. Tan potable. Se dejan tomar al menos. Por ahí el Flecha se lo deja un rato en su lugar. Se ve que le está enseñando a hablar, ¿no? Sí, parece que le enseñan a editar programas de radio. Exactamente. Pareciera. Ahí lo tiene frente a la computadora. Bueno, y tiene frío en las manos, parece. Debe ser por eso que lo tiene, ¿no? Un rato largo para calentarse las manos. El mate sirve para todo eso. Exactamente, sí. Une los corazones, las voluntades y las manos también, ¿no? Ahí. Muy bien, un pequeño paréntesis. Por ahí la gente o los oyentes no se dan cuenta, pero bueno, nos divertimos bastante de este lado, ¿no? Sí, se hace lo que se puede, ¿no? Decimos que lo hacemos con alegría. No somos expertos en temas de comunicaciones ni en hacer programas de radio, pero le ponemos el empeño, ¿no? Le ponemos ganas y Dios hace lo demás, ¿no? Es como siempre hemos dicho, que con lo poco que uno tiene, Dios hace grandes cosas. Así que bueno, esa es la idea, de llegar a varios corazones. Pío XII, continuando con su constitución apostólica y citando a San Juan Damasceno sobre las conveniencias por las cuales la Santísima Virgen fue asunta al cielo, dice lo siguiente. Son conveniencias, esto hay que tenerlo presente, ¿no? ¿Por qué fue conveniente que la Virgen fuera asunta al cielo en cuerpo y alma? Y dice lo siguiente. Convenía que aquella que en el parto había conservado intacta su divinidad conservara su cuerpo también después de la muerte, libre de la corruptibilidad. Convenía que aquella que había llevado al Creador como un niño en su seno tuviera después su mansión en el cielo. Convenía que la esposa que el Padre había desposado habitara en el tálamo celestial. También convenía que aquella que había visto a su Hijo en la cruz y cuya alma había sido atravesada por la espada del dolor, del que se había visto libre en el momento del parto, lo contemplara sentado a la derecha del Padre. Convenía que la Madre de Dios poseyera lo mismo que su Hijo, y que fuera venerada por toda criatura como madre y esclava de Dios. Ya desde el siglo II, continúa diciéndonos Pío XII, los santos padres presentaban a la Virgen María como la nueva Eva, asociada al nuevo Adán, ¿no? Íntimamente unida a él, aunque de modo subordinado, ¿no?, en la lucha contra el enemigo infernal. Lucha que, como se anuncia en el protoevangelio, allá en Génesis 3.15, había de desembocar en una victoria absoluta sobre el pecado y la muerte. Dos realidades inseparables en los escritos del apóstol de los gentiles, es decir, en los escritos de San Pablo. Por lo cual, así como la gloriosa resurrección de Cristo fue la parte esencial y el último trofeo de esta victoria, así también la participación que tuvo la Santísima Virgen en esta lucha de su Hijo había de concluir con la glorificación de su cuerpo virginal, ya que, como dice el mismo apóstol, cuando esto mortal se vista de la inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: la muerte ha sido absorbida en la victoria. Asunción de la Santísima Virgen María en cuerpo y alma al cielo, lo estamos celebrando en estos días, ¿no? 15 de agosto, donde nuestra Madre Santísima se encuentra junto al Padre, junto a su Hijo, lógicamente, el Espíritu Santo, del cual ella es esposa. Esto lo recordamos también en el Rosario, aquello que lo recen diariamente, o aquello que al menos lo rezan alguna vez, ¿no?, o lo hayan rezado, se acordarán de esta solemnidad que estamos festejando y que estamos celebrando en esta semana, 15 de agosto, entonces, Asunción de la Virgen en cuerpo y alma al cielo. Poncho de lona encerado, no me abandones ahora. El sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sur le será entregado al Brigadier General de la República, don Juan Manuel de Rosas, como prueba de satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha defendido el honor de la República ante las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla. No me vayas a fallar, zaino, seguí pa' adelante. ¿Qué hemos de hacer, por ejemplo, en la solemnidad de la Asunción de la Virgen María como hijo de Dios y como también hijo de María Santísima, ¿no? En la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen, primero hemos de alegrarnos de su gloriosa asunción y exaltación. También reverenciarla como señora y abogada nuestra ante su divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y pedirle que nos alcance de Dios la gracia de llevar una vida santa y la de prepararnos de tal manera a la muerte que merezcamos su asistencia y protección en aquella hora para tener parte en su gloria. Asunción de nuestra Madre Purísima en cuerpo y alma al cielo, después de su estarse aquí en la tierra junto a los discípulos, primero tuvo a nuestro Señor Jesucristo, Cristo muere, asciende al cielo, se queda con los discípulos, con San Juan, y esa vida escondida que empieza a llevar, y nosotros hemos querido traer aquí a Fe y Tradición para todos los oyentes, pequeña reflexión sobre nuestra Madre Purísima. Y para terminar, nos vamos a despedir, terminar esta primera parte, ¿no? Con Hugo Jiménez Agüero, con el tema que se llama No me abandones ahora. Que hace una alusión también a la presencia de la Virgen en la gente de campo, ¿no? La gente que por ahí tiene que recorrer grandes distancias a caballo, donde la oración seguramente será más exquisita y la presencia de Dios más necesaria, ¿no? Entonces, Jiménez Agüero. No me abandones ahora. Continuamos con los mensajes para el hombre de campo. Se comunica Senor Martínez de Estancia Altero, puesto La Vasca, que en esta ciudad su esposa ha dado a luz a un hermoso varoncito. Tanto la madre como el hijo se encuentran en perfecto estado de salud. Y debido al temporal se recomienda no viajar. Repito, se recomienda no viajar. Poncho de lona encerado, no me abandones ahora, que está nevando tupido y el viento sopla escarchado. Se me hace largo el camino por la noticia en la radio. Mi hijo nació en el pueblo, los dos me están esperando. Apureza y no ese tranco, mientras se vea la huella que ha llegado el hijo mío, que ha llegado el hijo de ella. Si el cielo está encapotado, igual me llueven estrellas. Aunque no sienta las manos pa' acariciar la más bella, ¿cómo no voy a llegar? Virgencita de la huella, no ha dejado de nevar y el sueño blanco me acecha. Siento en el pecho un dolor que me hiere como flecha, ansias de mi corazón por ver al hijo y a ella. ¿Cómo no voy a llegar si habrá aguantado temporal? Un hijo es algo vital, como el agua, como el aire. Ya no puedo respirar, tal vez mi aliento se escarche. No me vayas a fallar, zaino, seguí pa' adelante. La pucha que está nevando, tanta nieve no me acuerdo. Desde algún puesto cercano me están ladrando un